que te lastimé mucho con el tiempo. Yeah. Lo merezco. Oh. Pero quiero que sepas que siempre te he querido. Yeah. Te voy a extrañar mucho. Hoy traje un ritual al vicio, un ritual a mí mismo. Entre más me elevo, más me caigo al precipicio. Tengo el vicio de mantenerme fuera de mi juicio. Rapeamos por oficio y nunca por compromiso. Será mejor te escondas, estamos en murder season. De viejas tengo vicio, de feria tengo vicio. De cheve, de mota y problema también tengo vicio. Pensé que tener feria podría calmar mis vicios. De los consejos de mi viejo hice un caso omiso. La vida no me acarició y me dio sin previo aviso. Please God, soy de nuevo, soy el mismo, el que te busca arrepentido, asqueado de sí mismo. No quiero juramentos y menos un sacrificio, menos ponerme de rodillas frente a un crucifijo. Por vida siempre elijo tener prendido un millón, mijo. That's my shit, that's my word. Desde pequeño me di cuenta que en la calle hay vicio. Armas y violencia toman todo sin permiso. No hice pa'l precipicio, esta siempre es la misión. Afuera pura tensión, pura ambición y adicción. Desde pequeño me di cuenta que en la calle hay vicio. Armas y violencia toman todo sin permiso. No hice pa'l precipicio, esta siempre es la misión. Afuera pura tensión, pura ambición y adicción.